dale mami, préndelo. Hoy no vamos pa' la acera. Yo me engancho la visera en la mar y pa' tu cartera. La herramienta en la guantera, si lo tomo no se entera. Esta noche entre nosotros y balacera. Avísale a ese perro que esta noche conmigo te va prendida. Que lo hacemos la nave con asiento cuero y la luz prendida. Hoy vas a ser mía, hasta que sea de día. Lo matamos en un tiroteo como los ladrones y la policía. Mandamos ubicación, mami, que rompemos el party. Somos el bajo, pero con flow caro como un Bugatti. Yo no soy yankee, pero pa' allá soy Dari. La conocí en la esquina, enrolando un tabaco con Mari. 24-7 estamos activos en la acera. Con mi gata pistolera, puesto pa' la jodera. Contando la moneda, partiendo la torta entera. Como money en tu cartera, si ese bobo abre la boca y no genera. Los autos son de deporte, como mi llanta y mi ropa. Ella enrola, prende, fuma y después flota. Si cae la noche, también anda con su flota. Una terrorista, pero esa chapa está que explota, que explota. En la calle tu novio ronca, pero a la hora hacer un tiro y no se monta. Decirle que no se esconda, que yo te como pero no me olvido la bronca. Avísale a ese perro que esta noche conmigo te va prendida. Que lo hacemos en la nave con asiento cuero y la luz prendida. Hoy vas a ser mía, hasta que sea de día. Nos matamos en un tiroteo como los ladrones y la policía. Mayo y te como en el Polari. Enrólame la Mari. Quedamos endemoniados y lo hacemos los Jackie Sally. Ese culazo cual de Cali me tiene mareado. Ese gato le falta pique pa' estar a tu lado. Que su combo ni lo intente, que ninguno se atreva. Que no verse chila medusa dentro de mi guantera. Y a buscar algo diferente para estar en lo que era. Ese gato que la cuente, esto nadie se entera. Hey, si anda suelta por ahí, yo te paso a buscar en el deportivo. Y su gato se muerde si tú estás conmigo. En la cama nos matamos y en la calle somos amigos. Ella le gusta mi Nike, le canta mi fronte. Dile a lo que te tira pa' mí que no son compes. Mami chula, dime dónde quieres y nos matamos. Perreíto ahí en lo oscuro y la nota la revés. En la calle tu novio ronca, pero a la hora de ser un tigre no se monta. Decirle que no se esconda, que yo te como pero no me olvido la bronca. Avísale a ese perro que esta noche conmigo te va prendida. Que lo hacemos en la nave con asiento cuero y la luz prendida. Hoy vas a ser mía, hasta que sea de día. Nos matamos en un tiroteo como los ladrones y la policía. Va, bandido, ey. Eso es mesa trap, ey.